Twitter AMX. Quiero ofrecer una disculpa porque yo soy la responsable única de que la semana pasada no hubiera programa porque me quedé afónica por andar yendo a la marcha y luego a la otra marcha y luego mojarme mucho. Pero ofrezco la disculpa, de verdad, esperemos que no vuelva a suceder. Y ahora sí, Lola, muy buenas noches. Hola, mi querida Twitter MX, amigos, bienvenidos a ABC Tweet desde Radio La Nueva República para todo el mundo. Agradezco mucho su compañía y bueno, comparto la disculpa con mi querida Twitter MX, porque las dos somos responsables de este espacio que generosamente nos ha sido concedido. Y pues definitivamente ella tenía un problema de salud y al contrario, agradezco que nos hayas avisado con tiempo. Y pues ahora estamos aquí de un modo muy especial. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy comentaremos un tema. Siempre queremos ser muy, muy leves, muy, muy light. Pero ahora tengo el gusto de compartir una sugerencia que recibimos de nuestra audiencia. Agradezco mucho a Niña de Mictlán, desde Chicago, nos ha sugerido que compartamos el tema sobre feminicidios y sobre esta agresión que pues no solo a nivel México, sino a nivel global hay una discriminación y una agresión patente, siempre presente hacia las mujeres. Y bueno, pues bienvenidos. Hoy es 7 de julio del 2016. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, además, por sugerirnos. Quiere decir que no estamos hablando en el vacío. De veras, a mí me da mucho gusto que nos escuchen y que además participen con nosotros de esa manera, nos propongan temas y además temas tan trascendentes como este, ¿no? Entonces, pues por más que queremos ser leves, pues a veces no se puede, ¿no? Pues queremos ser breves y queríamos en algún momento cuando pensamos generosamente, cuando Compa Molotov MX nos ofreció este espacio, decíamos, pues vamos a hablar de arte, de belleza, de cultura, de... y sin embargo, los temas y la realidad en México, pues, apremian. Nos atropellan, ¿no? Nos atropellan o no nos dan tregua. Entonces, sí. Exacto. Entonces, el haber recibido la sugerencia de este tema para tocar hoy, lo agradecemos mucho. Nina de Mictlán ella vive en Chicago y pues nos sorprendió mucho, nos alegra que desde Chicago nos escuchen. Más tarde comentaremos de otros tuiteros queridos que siempre están a nuestro lado. Siempre. Pero pues también. Entonces empezamos, querida tuitera. Pues sí, bueno, MX. El tema no es bastante complicado, es fuerte. A mí me cuesta trabajo hablar de estos temas porque pues son muy duros, pero el asunto del feminicidio en México, además, es como el peor de los crímenes porque habla de cómo las mujeres somos una especie de objetos, ¿no? Para el Estado, bueno, para la gente, pero también para el Estado. Y entonces, no solo es un asunto como aquel, ese que se hizo como muy viral en Puebla, que un tipo mató a su ex porque se atrevió a tener otra pareja, ¿no? Y no solo la mató a ella, sino a toda la familia, incluyendo niños, etcétera, sino que además el Estado no hace nada. A mí me parece gravísimo que de repente para poner una alerta de género, el Estado tiene que decidir si es importante o no. Y dices, a ver, desde la primera mujer asesinada tendría que ser suficiente, ¿no? Entonces, este asunto de las alertas de género a mí me parecen una toma de pelo de las peores, porque en lo que se reúnen y deciden si sí o si no, y luego ya que decidieron que sí va a haber alerta de género, que además nunca la aceptan, Nunca hay entonces, alertas, exacto. no, y entonces ya lo que sucede es que se reúne un cuerpo colegiado y empiezan a analizar el asunto de de los feminicidios en un lugar determinado, en un municipio, en una cosa así, pero y mientras, o sea, en la vida real siguen matando a 7 mujeres diarias en este país, ¿no? Es algo realmente increíble. En anexo a lo que tú nos comentas y al preparar el tema del día de hoy, pues ves que hay miles de análisis de averiguaciones previas. Y como que todo se queda en el papel y todo se queda en el discurso y en foritos y en vengan y vamos a hablar de los feminicidios y todo, pero a nivel realidad, pues es algo realmente abominable. Recientemente, tiene menos de 10 días que Amnistía Internacional México presenta un informe sobre qué nos puede suceder como mujeres si en algún momento somos detenidas o somos No, no, no, no. objeto de alguna detención en cualquier circunstancia, que esa pues puede haber muchas. He escuchado testimonios de Atenco, he escuchado hace un par de días que a una periodista de La Jornada también sufrió agresiones Una mientras fotorreportera, sí. documentaba lo que ahora ocurre con las manifestaciones de los maestros. Y te das cuenta que la agresión no necesariamente es en las calles, que ya es una cosa muy grave, sino que el punto es que hasta dentro de tu casa, sufres la mayor y más agresiva agresión hacia tu persona. Quiero citar, tengo un amigo muy querido que ahorita está viviendo en Londres y ¿recuerdas cuando hubo en marzo la manifestación de las mujeres? No, en abril, fue en abril, el 24 de abril, Claro. cuando todas las mujeres salieron por Sí, esta claro. situación que hubo en el metro y que un hombre eyaculó sobre la falda de una mujer y ella ni entre que sí se dio cuenta y no se dio cuenta, no porque no quiso darse cuenta, sino porque simple y sencillamente las circunstancias no le permitieron. Y no, reconozco y agradezco porque, por ejemplo, ni Niña del Mictlán nos escribe desde Chicago, otros compas nos están escuchando ahora. Pero entrar al metro de la Ciudad de México es una experiencia No, pero además, increíble ¿sabes y qué? A mí depende de la hora. me molesta mucho, Y además, Lola, que además terminen haciendo como bromas, ¿no? Y sí, o entonces, sea, es. entre las disculpas y las bromas, de pronto sí dices, a ver, esta mujer que captaron, mientras la estaban, ¿cómo se llama ¿Qué esto? puedes decir? Dime una palabra. O sea, es una agresión en todos los sentidos y en todas las formas. Pero además, finalmente el asunto sigue siendo que si eres maltratada, vejada o asesinada, tú te lo buscaste, ¿no? Sí, Entonces, las culpables siempre pues por seremos algo nosotros. fue, ¿no? Claro. Seguramente se Y portaba fíjate que por mal. eso, Puta. con motivo de esto que tú comentas, mi amigo Etienne von Betrave desde Londres, me conmovió mucho un tuit que él escribió, que con motivo de esta manifestación masiva que fue no solamente en la Ciudad de México, sino fue a nivel República Mexicana y se extendió a otros países de Latinoamérica, dijo: como hombre, estoy apenado por no haber podido apreciar la gravedad y lo generalizado de la violencia machista. No, Les terrible. agradezco a ustedes por abrirme los ojos. Me conmovió mucho que una persona, en este caso Etienne, nos comente desde Londres esta percepción de decir, oigan, pues es que realmente yo no me había dado cuenta, no lo sabía o no lo había percibido, pero gracias por haber salido todas a las calles Claro. este 24 de abril, y discúlpeme, ¿no? Entonces ahí notas la sensibilidad. Ahora, ¿cómo poder decirte que en México queremos vivir sin miedo? El punto Híjole, es salir, o sea, yo de verdad cada vez es más patente. Yo siempre he sido una persona muy pacífica y muy tranquila y me considero bastante ecuánime como para mantener un equilibrio. Pero sí reconozco que definitivamente en estos últimos meses hay algo que te empieza como que a acrecentar. Dices, hoy tengo que ir a tal parte y entonces piensas en todas las posibilidades. Me voy a subir al camión, al metro, o me voy en el coche o lo que tú quieras. Y por todas partes estás segura que vas a recibir una agresión, ¿no? No sé cómo tú lo sí, es percibes. que, bueno, yo creo que tiene que ver también con este asunto de que la vida, incluso la vida es desechable. Y entonces, pues ya, la No, vida no de lo todo el pensemos mundo, así. ¿no? Entonces, ¿para No, qué es te que no trato puedes. bien si de todas maneras es desechable? ¿Para qué me preocupo por otros si lo que importa es, pues no sé, tener cosas muy, muy desechables en los 5 minutos que voy a vivir, ¿no? Porque como nadie puede hacer nada para parar la violencia, pues entonces ya no nos preocupamos por eso. Y ahí es donde vienen Claro. escondidas todos estos asuntos que sí tienen diferencia. Es diferente un feminicidio que un homicidio normal, digamos, ¿no? Y eso se tiene que definir, o bueno, se tiene que perseguir de con mucho más agresividad de parte de la autoridad, se tiene que frenar, en vez de hacer mesas en donde comen galletitas y pastas de mantequilla y toman Corito, sí, café claro. del Claro. Starbucks y Y discuten bla, de, oh, qué barbaridad, cuántas mujeres, ¿verdad? Y habrán hecho algo para bla. merecerlo. La verdad es que yo no me canso de decirlo. No hay razón alguna que haga que alguien merezca ser asesinado. No Así hay. es. Y en adición a esto que tú nos dices, la pregunta. En la investigación que realizó Amnistía Internacional México, era, ¿qué te puede suceder a ti como mujer en cualquier circunstancia? Y las respuestas que dieron los testimonios que presentan en su investigación, en su estudio, pues son realmente reveladoras y que yo comparto. Literalmente, no sé cómo tú lo veas, pero Sí, por sí, ejemplo, sí. en primer lugar te dicen, bueno, es que si a mí me llegaran a detener o a algo, pues de en principio sé que me van a torturar sexualmente Sí. o que me van a acosar sexualmente y ya así, yéndonos a los extremos, me van a violar, ¿no? Entonces, de 100 mujeres que digamos, el estudio o esta investigación refiere, pues resulta que 97 denunciaron literalmente que fueron abusadas físicamente, Así ¿no? es, así es. Estuvieron en estos lugares donde precisamente pues las mujeres están literalmente ya presas por determinado cualquier motivo que haya sido, y de ellas, de 100, 97 dijeron, fui abusada físicamente. ¿Eso qué te puede decir? N cantidad de cosas que me tocaron, me Claro. golpearon, me pisaron, esto. Pero de ellas, 72 definitivamente refieren, de 100, 72 de 100, que fueron abusadas sexualmente. Así ¿Eso es. qué puede implicar? Pues que me tocaron, que me, ya con palabras obscenas, y 33 de 100 definitivamente fueron violadas. Imagínate. Entonces, el punto aquí es que tú dices, ¿quién fue? ¿Quién fue? Suponemos que dices fue el crimen organizado. Tenemos un ejemplo muy evidente como el de Atenco, que tú manejas de manera magistral, que tú nos puedes ilustrar sobre esto, No, pero tampoco. también que los abusos, este tipo de abusos, pueden estar originados desde mi hogar, desde mi casa, pero al día de hoy está documentado cómo las fuerzas de seguridad, entre comillas, son los principales agresores y los principales Depredadores responsables sexuales, sí. de tortura, feminicidio y todo este tipo de situaciones que acabo de comentar hacia las mujeres. A veces alguien me puede decir, algún muy buen cuate, decir, oigan, es que ustedes solo hablan de mujeres. Pues sí, porque yo soy mujer, tú No, eres pero mujer. además hemos hablado de otros temas, pues. Claro. Este en particular es feminicidios, pues sí, vamos a hablar de mujeres. Lo hacemos énfasis en eso y al contrario, yo agradezco y yo sé de manera muy, muy alegre, me da mucha felicidad que yo sé que los comentarios más generosos para el tema que estamos tocando el día de hoy van a ser de nuestros compas, caballeros. No, por Estoy supuesto. más que segura. Porque, pues, como Entonces, hemos dicho siempre, pues van, digamos, la gente progresista, aunque nos digan progres y digan lo que sea, pero incluso dentro del ejército zapatista, que tanto nos odia porque somos fresas, ¿no? Pero incluso entre ellos marcaron ahí una diferenciación entre el trato que ellos le dan a las mujeres y el que les dan otras comunidades de Chiapas, ¿no? Y entonces a mí me Claro. parece importantísimo, porque el asunto del maltrato hacia las mujeres, pues es universal, ¿no? Pero Definitivo. digamos, una cosa es el maltrato y otra muy distinta es ya llegar a grados de feminicidios, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo unos datos aquí que estuve investigando, y bueno, pues la cereza del pastel en feminicidios, por supuesto, es para el Estado de México, con Mi vida. 1045, ¿no? 1045. Don Eruviel, ¿nos escucha? Ostras. Bueno, pero desde antes, ¿no? Desde Enrique Peña ya eran, Así es. o sea, ya era una cosa de escándalo. Le sigue Guerrero, 512, Chihuahua, 445, la Ciudad de México, toda rosa, de Miguel Ángel Mancera, 402 feminicidios. Jalisco 335, Oaxaca 291, Tamaulipas 370. En Puebla no Claro. hay un dato real, ¿no? Pero se dice que el índice de feminicidios en Puebla ha subido 208%. O sea, es un Y eso escándalo, gracias ¿no? a Rafa Moreno Valle. Ah, claro, Y en el con Rafa caso Moreno. de Ciudad de México, pues exigimos desde este espacio a Miguel Ángel Mancera que deje de andar entregando las llaves de la ciudad a la mafia italiana, como en el caso del primer ministro que acaba de llegar a visitarnos, y se aplique a ver esta situación que definitivamente va increchendo, para estar al tono de los italianos, de feminicidios en la Ciudad de México. Pero Le además, encanta quedar bien y decir que todo es maravilloso aquí y definitivamente que presente los datos reales, que le diga a la mafia italiana, pues que de los 25 países en el mundo, el que uno de los que tiene índice de feminicidio más alto, pues está México, ¿no? Entonces, dejémonos de farsas, dejémonos de cosas lindas, de entregar llaves y de esto y del otro, y mejor que se aplique a resolver problemas definitivamente concretos, para los que están en la Ciudad de México, pero también definitivamente este problema pues abarca a toda la República Mexicana, pero además por también, más allá de las fronteras. por ejemplo, salió el famoso silbatito, ¿no? De Mancera, No, mi que es vida, el una pito de farsa, Mancera. el pito de Mancera. Bueno, Más allá de la burla y todo, resulta que para que te den uno de esos silbatos, tienes que hacer todo un protocolo súper burocrático. Entonces, a ver, Sí. ¿de qué se trata? ¿De decir entregué 257 mil pitos? ¿O es que es en serio? A mí me parece, a ver, No, es si tan tú absurdo estás, y hasta parece broma. pues es que es broma, o sea, no puede ser, si tú estás en riesgo, vas a estar Ridículo. diciendo, a ver, toco el silbato el que sea, pues el que tenga, ahora sí que el pito que tenga yo a la mano, Claro. pero El resulta que si silbato. no hiciste todo el protocolo burocrático, entonces, ¿qué no sirve? ¿O no vale tu denuncia? ¿O no vale tu llamada de auxilio? Me parece, además me parece una Es bobo. burla, pues, ¿no? Es Es el bobo. colmo O sea, que hagan ese tipo de claro. cosas. O sea, Finalmente, mira, otra vez mientras. es como para adornarse y no para resolver. Sí, no, no, no, no es resolver. Eso ya en el caso de la Ciudad de México específicamente nos ha quedado claro que para prevenir conflictos, cero. Para obtener justicia tampoco y que nos garanticen paz y seguridad, menos. Aquí lo único que nos queda claro es que con el famoso pito de Mancera es más que apoyar, ni siquiera deja a todas las mujeres, o sea que digo, es el tema de hoy, que es el que estamos profundizando. Pero a nivel ciudadanía, te queda claro que hay un tratado, convenio, llámale como tú quieras, entre las autoridades y grupos criminales desde la Ciudad de México hasta allende las fronteras, ¿no? Esto es una epidemia. Y el punto es que, regresando al caso de feminicidios, hay un convenio de impunidad, un pacto de impunidad entre policías y militares que son los que realmente, Exacto, pues porque están además cometiendo te voy a estos decir, el feminicidios, ¿no? asunto tiene que ver con una cosa que además es bastante oscurantista, perdón, que tiene que ver con la Inquisición. O sea, yo demuestro mi poder sobre ti también sexualmente, ¿no? O sea, no solo hago que te metan a la Sobre todo cárcel. tu No, es terrible. O sea, no solo hago sobre que te tu metan a la cárcel integridad. aunque seas inocente. No te invento delitos, no te amenazo con meter a la cárcel a tu familia, no, etcétera. Además, ni siquiera eres dueña de tu cuerpo, ¿no? Porque Así incluso es. con tu cuerpo yo decido qué pasa y qué no Y hago pasa. lo que quiero. Ah, exactamente. Pero además tiene que Entonces, ver, hablando de educación, tiene que ver, Lola, con un asunto que el Estado no ha logrado resolver, y es esta educación incluyente de respeto hacia las mujeres, ¿no? Porque incluso te voy a decir, ese discurso de mis mujeres a las que yo defiendo me parece terrible. O sea, no se no, trata de que seamos terriblemente lamentable. mancas, ¿no? En todo caso. Así es, pues más que decir, yo realmente no sé qué piensan nuestros amigos que nos escuchan, pero para mí definitivamente es una política realmente orquestada. O sea, precisamente no voy a hacer nada ante Exacto. esta epidemia de feminicidios. Hoy estuve leyendo algunas notas relacionadas con el tema y ves que apareció en un canal del Estado de México una mujer, aparte de con signos de tortura, pues ahí ahogada y de Sí, pronto no, qué bueno no, que la no. descubrimos, ¿no? Pero imagínate todos los que no. Entonces, ajá, es una ausencia, pero es total de voluntad política. No, no es que digamos, ay, pobrecitos, tienen mucho trabajo y no pueden. No, no. Está organizada de tal modo que no les interesa resolver el Exacto. problema. Están No, no fuera les de control importa. ante esta epidemia de feminicidios. Y digo, como lo hemos platicado en cada programa, cada tema que tocamos es. Insistimos, Las autoridades en contubernio con los grupos criminales son los primeros responsables de esta epidemia de feminicidios y tortura en todos sus sentidos para las mujeres. Así es. Entonces, tengo un dato adicional nada más. Los mayores agresores pueden estar adentro de tu casa. Claro. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, quien sea. Pero a nivel estadísticas, policías y militares, podemos tener caso de Atenco, podemos tener el caso de muchos, muchos lugares en la República Mexicana en que policías y militares son los principales responsables de esta agresión hacia las mujeres. Así es, así es. Bueno, vamos a poner una canción de Pedro Guerra que Claro se que llama sí. Niña y Niña. regresamos para seguir platicando el tema, para mandar los saludos de siempre, en fin, ¿sí? Claro que sí, amigos, no se vayan, acompáñenos. Pues ya estamos de vuelta aquí en ABC Tweet, después de esta canción de Pedro Guerra, que justamente tiene que ver con feminicidios y esta lucha por acabar con los feminicidios en el mundo entero. La verdad es que España ha estado haciendo como grandes esfuerzos culturales, sobre todo. Hay una frase que a mí me parece reveladora, que no sé de quién es, pero es maravillosa, y dice: cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos. Y aquí yo quiero hablar específicamente de dos cosas. Uno, si las mujeres terminamos siendo las más vulnerables porque pues el grado de feminicidios es espantoso, pero las niñas son las más vulnerables dentro de las más vulnerables. Es decir, hay lugares en donde por ser niñas las matan porque pues no van a servir, ¿no? Claro. Entonces, eso a mí me parece terrible. Sin duda, mi querida tutora MX, esta frase que nos has compartido es contundente, pero aparte muy dolorosa, y es un algo a lo que no podemos negarnos ni cerrar los ojos ante esta realidad. Sobre las niñas que comentabas, preparando el tema del día de hoy, pues te encuentras con datos en que mujeres de menores de 15 años pues han recibido agresiones, pero de todos los tipos, tanto desde Claro. emocional, lo que me sorprende y hago una acotación es que todas estas cifras del INEGI, pues sinceramente yo las siento como un poco atrasadas. Sí. No sé si sea falta de recursos, si sea falta de No. voluntad política, si sea falta de, no sé, pero creo que estos datos deben de estar al día. Pero bueno, es algo que dejo Deberían ser los para que primeros en estar. en estar allá. Hay una Pues encuesta sí. sobre la dinámica entre los hogares, pero resulta que está el 2011. Yo, Sí, por claro. más que traté de buscar la actualización y todo, te dan datos que ya de por sí suenan espantosos en el 2011, no me quiero imaginar ahora que es 2016, pero los comparto. Nos dicen que 63 mujeres de 100 pues han experimentado ya a sus 15 años un mínimo acto de violencia. Y esto puede sonar de una manera muy general, pero también muy sutil. ¿Y qué es violencia? Es desde que te dicen, sirve la mesa, tiende la cama aquel, este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre me llamó mucho la atención que estos datos son generados a partir de una persona muy cercana a ti, ¿no? Claro. Entonces, si yo ya de por sí, que me siento una mujer, bastante libre, que fui criada de una manera con toda, hacia todas a mis anchas, que nunca me sentí limitada, pero yo leo estos datos y realmente me espantan, ¿no? Pues Y el sí. 45% de esas 100 mujeres te dicen que las agresiones vienen de fuera, pero el 47, que mira, de 45 a 47 es mucho mayor. Las agresiones son tanto de sus parejas, de sus padres o de sus hermanos, Claro. que han recibido las peores agresiones. Entonces, a veces, no sé, seguramente compartirás mi comentario, tú y yo podemos ir en la calle, en el metro, en donde tú quieras, y de pronto hay algo que tú sientes que dices, ya. O sea, algo pasó que sientes esa agresión No, bueno, hacia tu persona. por ejemplo, el caso de Andrea Noel, ¿no? Porque además hay una característica que a mí me alarma, o sea, ya de por sí es alarmante la agresión hacia mujeres, ¿no? Pero hay un caso que lo hace todavía peor y que tiene que ver con la reacción social hacia las agresiones, sobre todo hacia las mujeres. Es decir, Andrea Noel es agredida sexualmente en la calle. Después te enteras que es un idiota de Televisa para variar, que quería hacer Claro. una broma para Me un gustaría programa que detallaras qué estúpido. agresión sufrió ella. Iba caminando por la calle y llegó un tipo por atrás y le bajó los calzones, así, a la mitad de la calle. Resulta Literal. que ¿Y en qué parte? era Porque una no broma, fue ni ¿no? en En esa ni en Polanco, ¿no? Pero una además no tenía favela que del ser en ningún DF, ¿no? lado. Pero bueno, en pleno Polanco, pues, ¿no? Entonces ella Exacto. denuncia que fue agredida y digamos, socialmente, ahora ya sabemos, los pagados por Televisa, por ese programa, pero además que también defienden a Mancera y también defienden a Rubiel y también defienden a Enrique Peña y a los panistas, bien chistoso, pero ellos son los que levantan incluso hashtags en redes que tienen que ver con que está bien que agredan sexualmente a las mujeres. A ella, después de eso, la amenazaron de muerte. No solo eso, sino que además, en un momento en específico, le mandaron un tweet y le dijeron: en este momento estás en tal restaurante y acabas de pedir tal cosa para desayunar. O sea, el acoso fue mayúsculo. Y el C4, ¿no? No, no, terrible. No, pues es Televisa. Que... claro. No es cualquier cosa, ¿no? Pero es eso. Y esta otra chava que fue agredida en el metro también denuncia, y lo primero que resulta es que en redes también la amenazan, la empiezan a acosar, y dices, a ver, ¿qué está pasando socialmente que termina siendo motivo de festejo una cosa como esa, ¿no? A mí así me espanta. Es, esos niveles como de ya es ya deja de burla, sino... No, es un delito. Acuso, pero grotesco, ¿no? Son delitos, o sea, que la autoridad no está castigando, ¿no? Y ella se fue. Andrés se fue. A la impunidad que impera en este país, ¿no? O sea, así recordemos es. Que México ahora vive un vacío de poder en todos sus niveles, y y la impunidad y la corrupción pues son los reyes de la fiesta, ¿no? No, sí, totalmente, pero digamos, Andrea, porque tenía, bueno, ni siquiera era mexicana, se fue, y además claro. Trataron de darle un trato preferencial. Pero tenía un poder en medios, eso es importante señalarlo, exacto. Que gracias a eso conocimos ya detalles. Pero no es posible que hagan, o sea, ella misma se quejó de eso y con toda la razón. A ver, ella, por ser reportera y por ser extranjera, cuando llega el MP a denunciar, entonces ella misma decía, no puede ser posible que quiten a una chava a la que está atendiendo el MP y le digan, a ver, hazte un lado porque ahí viene esta otra, ¿no? Entonces, imagínate. Ella dijo, no, a ver, espérate, termina de atender a esta mujer, ¿no? Que además era una mujer golpeada, en fin, y cuando me toque, me toca, pero no puedes hacer eso. Pero es esa impunidad, o sea, ¿por qué en las redes pueden cometer esos delitos gravísimos de acoso contra otras personas, ¿no? Contra. De violencia, y bueno, ¿qué te crees? Amenazas. Tengo otra joya, otra a joya ver. Para ti. Justo el día de hoy encontré esta nota para nuestros amigos que nos acompañan aquí en ABC Tweet desde Radio La Nueva República. Resulta que hoy veo la nota que en Catedral de Toluca la diócesis pues invita a sus feligreses a no ingresar a sus recintos con vestimentas consideradas como inmorales, en las que se destacan minifaldas, escotes inmorales, pantalones ceñidos al cuerpo y en general prendas de vestir que ofendan a Dios. Es que es el colmo. O sea, ellos que saben en el de acceso. Los carteles están pegados con la foto de una mujer y además en ella les refieren a los católicos que el lugar es solo para la oración. Y por lo tanto, preséntense las mujeres todas con una vestimenta moral. O sea, ya casi quieren que usemos burka. Puta. Bueno, no, pues allá ya los de las burcas son santos, a los lados de estos vándalos, que aparte son pederastas. Exacto, ¿no? A ver, son para la oración, ¿y entonces qué hacen con los niños? Perdón, entonces, pero... pensé en comentar esto porque es la burla de la burla, así como Peña Nieto de que no entiende, que no ha entendido, la iglesia, la jerarquía eclesial, está ausente del nivel que exigimos los ciudadanos. Ya, déjate de si eres católico o budista, musulmán, lo que sea. No está al nivel de tus necesidades ni de tus circunstancias. Puedes aprenderte la Biblia, el Corán o la Torá, lo que sea, pero ellos no están al nivel de las circunstancias. Entonces, sí, un llamado enérgico a a la diócesis de Toluca, a Erubiel, que tiene el mayor índice de feminicidios en su estado, Exacto. Y que no olvidemos que de ahí viene precisamente el mediocre y vándalo y tonto de Enrique Peña Nieto. Tanto Eruviel como Enrique Peña Nieto han mostrado una total incompetencia ante esta ola de feminicidios en su estado, en toda la República Mexicana, y lo que es peor, estamos convencidos que ellos son quienes lo fomentan. Tenemos muchos ejemplos, Atenco, Bueno, tenemos el ejemplo de la mujer de Enrique Peña, ¿no? Víctima de, Exactamente. o sea, murió a manos de Enrique Peña por feminicidio, ¿no? Para empezar. Exactamente. Y también Así hay es. que, yo creo que también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el papel de Felipe Calderón con su estúpida guerra contra el narco, que lo que hizo fue desatar la violencia en todos los sentidos, pero también contra las mujeres, ¿no? Así es. Y mira, ahora su mujer es la que quiere ser presidenta. Puta madre, qué horror, qué terror. Bueno, no, que es un espanto terrible, porque en vez de ella, en su momento, en el momento que le dio la historia de nuestro país, poder haber hecho algo, ahora nos dice que todos somos peligro para ella Pero solo para y ella. solo para ella. Y cuando ella, pues realmente no es nada, ni Tuvo siquiera es la peligro, no oportunidad es nada. de tuvo la oportunidad de desmarcarse de muchas de las políticas genocidas de su marido y no lo hizo. Así es, No y no solo lo hizo, eso. no se dio un pronunciar, con una palabra sencilla o con, a ver, por ejemplo, en el caso de los bebés de guardería, a veces, a ver, decir, a No, ver, bueno. señores, aquí, independientemente de quién sea mi familia, mi amigo, lo que sea, justicia, y es cosa que seguimos esperando. No, bueno, de hecho hace un par de días, 3 días, una cosa así, volvió a decir que Felipe Calderón es su ancla y su motivación, pues, y ese tipo que dejó más de Pues 120 es mil el ancla muertos, que la lleva a la perdición, que pues se hunda. ojalá, Sí, ojalá se ojalá. hunda porque no merecemos una abominación como esa. Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, sugiéranos temas. Agradecemos mucho ahora, niña del Mictlán, desde Chicago, que nos ha sugerido este tema sobre el feminicidio, sobre tortura, agresiones a las mujeres. Coméntanos, dinos, estamos abiertos todos para comentar los temas que a ustedes les interesan. Claro. Y queremos agradecer, como siempre, a los que están siempre presentes, que son, pues, pues, como nuestros Pepes Grillo dentro del programa, ¿no? A Nuestro Rafi activo Tu, fijo. sí, no, son un amor. A Rafi Tu, que nos Ay, escucha mi vida. desde Saludos, Los Rafa. Ángeles, igual que Marta García. También a Violeta Pacheco, a Cari Félix, a Elvira, no sé, a tú a quién más tienes. Mira, yo tengo a Ismael desde California. A una lluvia de café, a quien de verdad mi corazón, porque siempre nos está Es un amor. difundiendo, Y además repartiendo el podcast del programa, nos tiene a mucha Prissy paciencia. Martínez, a Sophie Sant, a Julia Alonso en Acapulco, a Alex Abreu también desde Acapulco, tengo también, bueno, he de decir que la semana, hace un par de semanas, me conmovió mucho que mi amigo Marcelo Justo desde Sao Paulo en Brasil, al concluir el programa, nos dijo: Lola, maravilloso programa, me conmovió mucho, lloré porque yo dije, ¿hasta dónde hemos llegado? También a mi amigo Austfor Ayotzinapa desde Melbourne en Australia. A mi amiga Palabrita de Papel desde Roma, a Héctor González desde Guadalajara, a Wikileaks, que también está en Guadalajara, a Gustavo Urrutia, que Ay. compartimos el podcast y dijo, primero mandó un tuit y dijo, pues mándenme porque yo creo que él no tuvo oportunidad de escucharlo en vivo, Y dijo, mándenme el podcast y lo mandamos y agradezco generosamente su comentario. Dijo, me ha encantado. Y bueno, de modo especial, te dedicamos, niña del Mictlán, hasta Chicago, el programa del día de hoy, Así es. especialmente porque tú lo solicitaste. Y quiero hacer un modo, una dedicatoria especial a Sergio Moreno, Smog. Que siempre ha dedicado de manera muy especial y realiza unos tweets maravillosos, y ustedes lo pueden seguir, para los feminicidios, precisamente en el Estado de México. Ha realizado un colectivo, se ha comprometido con un colectivo y realizan imágenes maravillosas de todas las mujeres que, de un modo u otro, pues también nos faltan. No son solo 43, son miles de mujeres. Nombre. Son miles de desaparecidos en este país, muchos presos políticos. Ahora, por favor, no olviden que el hashtag de Yo con la Cente, porque pues los temas se nos vienen encima. De verdad, quisiéramos hablar de cosas más ligeras, pero sabemos que la realidad del país nos reclama y realmente agradecemos mucho que nos acompañen. Sí, bueno, también al compa Mercurio desde Chiapas, a Yaromir desde el Distrito Federal y Beto 34 desde Guadalajara, que siempre están pendientes también. Y pues Muchas sí, la gracias verdad es que por no acompañar. podemos, hay quienes se quejan, ¿no? Y dicen, ay, es que ustedes están en todas las luchas. Pues es que no podemos dejar, o sea, a ver, ¿qué te vas a poner a elegir? ¿Qué es más importante, la educación gratuita o el maltrato a mujeres? O, pues no, o sea, hay que Son sumarnos. tantas cosas, son muchas cosas, de verdad. Quisiéramos hablar de poesía, de música, de las flores, de las mariposas. Sí, pero Pero ojalá se pudiera. bueno, me encanta que el día de hoy, justo 7 de julio de 2006, nuestro programa, pues, ha sido dedicado precisamente para alguien que nos ha escuchado y que ha confiado en nosotros para decir, tocan este tema. Sí, se le agradece de verdad muchísimo. Saludos hasta Chicago, niña del Mictlán. Y al otro que tenemos que agradecer siempre es a Molotov Bueno, MX, que nos tiene toda la paciencia del mundo, así es. aunque no debería, pero siempre está, No, no, siempre nos tiene no. paciencia, siempre nos ayuda, nos apoya, nos ayuda cuando nos trabamos en asuntos Personales no, pues o de técnicos técnicos o de todos los y pues sentidos. por Siempre supuesto a nos ha Mona tenido Lisa. muchísima paciencia. Sí, y por supuesto a Mona Lisa, que siempre está pendiente, siempre, pues a todo el Muchas equipo de la gracias. Nueva República, la verdad es que mil gracias porque son la neta, la super El neta. planeta. Y Y vamos a cambiar no solo a México, sino al mundo. exacto. Nos despedimos, bueno, antes que despedirnos, mi querida Twitter MX, Patti de mi corazón, un honor siempre compartir este Nombre. espacio, todo mi cariño para ti y mi agradecimiento. Al Un contrario. abrazo fuerte, porque aunque lo comenta, hacemos el programa, no juntas, pero en contacto por estos medios, cibernéticos. Estamos siempre de corazón juntas y de verdad un honor. Te agradezco mucho tu compañía No, al y contrario. compartir Al nuestras contrario, opiniones hemos contigo. estado creciendo juntas aquí. Toda mi solidaridad ante las agresiones que de pronto nos llegan. No, hombre, esas no hay que pelarlas. La verdad es que no van a faltar. Siempre va a haber un loquito Eso es lo bueno, ¿no? que encuentra la manera de llamar la atención. Y pues lo que hay que hacer es, bueno, sí, que quede claro que hay un loquito tratando de llamar la atención de manera agresiva, pero después de eso no volverlos a pelar, ¿eh? No, no tiene caso porque es lo que quieren. No nos desgastemos. Así que hay temas Vamos más importantes. allá. Así es. Así es, amigos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, esta noche, 7 de julio de 2016, jueves. Y recuerden, acompáñenos la siguiente semana. Nos despedimos ahora con esta colaboración muy conmovida, muy sencilla de los alumnos de Al-Suhair desde Granada, en España, con una canción que se llama No te calles, dedicada precisamente a la violencia de género. Acuérdense, alza tu voz para todas las mujeres, no más feminicidios en México. Recuerden los pases de lista con Epigmenio Ibarra todos los días a las 10 de la noche, desde el tiempo de la Ciudad de México a las 3 de la tarde conmigo. Y también recuerden que cuántos presos políticos tenemos en México. Liberen ya al doctor Mireles. Eso no vamos a descansar hasta verlo libre, porque en el momento en que él esté libre, significa que todos dejamos de ser presos. Se agradece mucho. Nos estamos escuchando. Si tienen temas, ya saben, estamos a Por la favor. orden. Y nos escuchamos para el próximo jueves con mucho gusto. Lola, un honor. Un abrazo, mi querida Twitter MX. Besos, compa Molotov MX, hasta Minatitlán. Un beso, bye. Bye. Pero puede estar maldito. Hoy bonitas palabras y mañana se te clavan. Ella era muy bonita y él la quería. Pero después de un año todo cambiaría. Sabemos que su vida ya está en juego. No permitas que nadie la maltrate. No permitas que su vida se acabe. No des la espalda a una mujer desesperada. Una mujer que no está enamorada. Que no está enamorada. Que no está equivocada. Jamais ne cachez plus tes blessures.